Amigos en la radio. Jazz argentino. Los amigos por la música creemos que la música ocupa un lugar irreemplazable como canal para la manifestación de las emociones y se constituye en una expresión privilegiada del modo de ser y de sentir de la comunidad y que, en ese sentido, contribuye al proceso de construcción de identidad colectiva. Considerando además que esa identidad se nutre de diferentes vertientes, elegimos hoy al jazz argentino. Locución, Liliana Sardonio. Producción, Amigos por la Música. Hola amigos en la radio. En este programa vamos a disfrutar de la música de Alejandro Manzoni y su trío que se presentarán dentro de poquito en el Centro Cultural Leonardo Fabio. El 14 de septiembre van a venir y hay 12 entradas para regalar, así que si pueden, anótense en la página de Ojo de Barro por el Facebook y ahí pueden participar de las 2 entradas. Bueno, le vamos a contar un poco del trío y de Alejandro Manzoni. Está compuesto, bueno, por Alejandro Manzoni en piano, composición y dirección, Guido Martínez, bajo y Alejandro Sabelón en batería y percusión. Sus composiciones propias profundizan el encuentro entre el folclore y el jazz, desde conceptos de la música de fusión de un modo original. Manzoni sabe potenciar con ingenio y buen gusto su musicalidad y virtuosismo. Alejandro es uno de los más importantes pianistas y compositores que toman como punto de partida el rico material folclórico que ofrece nuestro país. Su caso es doblemente interesante porque a la grata novedad de su propuesta añade una gran capacidad como instrumentista e improvisador, cualidades que lo han afianzado como uno de los principales referentes de la nueva escena folclórica argentina. Y ahora del CD de Las Tres Orillas, escucharemos en primer lugar Preludio en Sol. Thank you. Amigos en la radio, Jazz Argentino. Alejandro Manzoni ha tocado junto a Bernardo Baraj, Quique Sinesi, Nicolás Gershberg, entre otros grandes músicos. Acompañó a artistas de la talla de la venezolana Cecilia Todd, Laura Albarracín, entre otros. Manzoni nació en Pergamino en una familia en la que sus padres y hermanos son pianistas. Sus padres tenían alumnos en la casa y su primer maestro fue su papá, Pedro. Con él estudió clásico, pero ya de chico se sintió atraído por el jazz. Pasaba horas sacando de oído de los discos de Oscar Peterson, por ejemplo. Por entonces el folclore no le decía mucho. Eso apareció más tarde, cuando comenzó a componer y a descubrir a Manolo Juárez y a Eduardo Lagos. Y ahora vamos a escuchar Coloreando Pampa. Thank you. Amigos en la radio, jazz argentino. Guido Martínez, el bajista de este trío, desde 2002 es docente en la Escuela de Arte Leopoldo Marechal y en la Escuela de Música Popular de Avellaneda. En el año 2000 forma el combo de Latin Jazz, Latinaje, con el que graba sus primeras composiciones. El primer disco fue editado en Europa por el sello Dix Medi y en el año 2004 el grupo es elegido el mejor Big Band del año por la crítica del diario La Nación. Guido Martínez ha ganado diversos premios, entre otros, en 2004 el Cuchi Leguizamón del Fondo Nacional de las Artes y en 2017 el Fondo Nacional de las Artes le otorga la beca a la creación para la composición de danzas argentinas con letras de Inés Bayala. Y bueno, ahora ofrecemos Guaino y El Quebradeño. Amigos en la radio, jazz argentino. Thank you. amigos en la radio. Jazz Argentino. El tercer integrante es Leandro Sabelón, baterista, percusionista y compositor. Ha tocado con artistas destacados como Dino Saluzzi, Quique Sinesi, Luciana Yuri, César y Alejandro Franco, Bernardo Baraj, Coco Romero, María Estela Monti, entre tantos otros. Se formó en el ámbito particular con su hermano Jorge, Tristán Taborda y José Luis Colzani. Actualmente forma parte de los siguientes proyectos: Alejandro Manzoni Trío y Octeto, Luciana Yuri Grupo, Al Vacío Trío, Marina Ruiz Trío, Paola Gamberale Trío. Como sesionista, Leandro grabó más de 40 discos. En 2012 debutó con su propio sexteto, realizando el disco Cebador, que fue nominado a los premios Carlos Gardel a la música. Y bueno, ahora para cerrar el programa, escucharemos Rosarito Vera y los invitamos para el viernes 14 de septiembre a las 21 horas al Centro Cultural Leonardo Fabio,